born. They sworn that I was all fucking nuts like a gay porn. Cause I disregard the white dress and the perm weave and the headrest. Had to had about 8 thorns. I was born back, wolf pack, nigga, fuck that. Somebody tell Satan that I want my fucking swag back. Yeah, and tomorrow we're bitches. And my couches. Wolf gang killing niggas grabbing houses. The wolf gang running shit in dirty houses. Wolf gang. Wolf gang. Wolf gang. Wolf gang. You better kill him. Box logo on my motherfucking chest. Left hand staggering on her motherfucking breast. Deep down, I'm an emo fucking faggot that's depressed. So the fucking school suggested me a therapist. I confessed to being atheist. They said I was possessed by a demon. Cause I wanna see a bitch infested with my semen and oppressed by my give a fuck less of the baby not being digested by a fucking hungry bum feeding kids to slutty nuns. What has come? Got a fucking blogger, need a post, I can get it done. Two dope boys, I know you like this. Like what? This hot cum that's for my dick. Call me a clown, but a week from now you're gonna hear this and begin to ride on my dick. Like how the fuck did we miss these kids shit? Oh yeah, we're old as fuck, we didn't have our glass. But fuck y'all, I don't need y'all help. I got 20,000 views on French itself. And I did the video for really though. You silly rabbit faggot tricks off a kid till we go. Bueno, pues esta es la segunda parte de Chanquete ha muerto, que realmente no es la segunda parte, es decir, digamos que son los últimos tres cuartos de programa, que los vamos a hacer especial solamente para podcast y directo, ¿eh? La grabación ya está parada. Lo digo para la gente que sea connoisseur, que sepa que ha hecho bien en entrar en el podcast o que está haciendo bien ahora mismo en escuchar la radio Chanquete ha muerto, Radio Bronca 104.5 en directo. Bueno, vamos allá. Hemos estado hablando un momentito. Yo creo que esto que estabas comentando es de una seriedad tal que a mí me ha pillado completamente de improviso. Yo creo que lo suyo sería redactarlo y hacerlo bien. Pero eso no significa que no puedas decir lo que tengas que decir. Así que tienes el micro abierto. Julia, si quieres acabar de decir lo que sea. Ha quedado bastante claro, ¿no? Yo lo que no quería era cortarla. No, yo no he sentido cortarla. La cosa es que empezamos a pensar para hacer el proceso contra esta cosa, porque que comunicamos allá a unas personas también que están pagando por las naves y trabajando allá, y no solo nosotros que teníamos problema con esta peña, pero varias otras personas. Ellos se hacen un bastante grande error que cerraban un niño de 12 años por 3 días por un nave, y es un peña conocido que igual el policía no era sorprendido que ellos se salen allá. A mí tampoco me sorprende que la policía no nos sorprenda que ellos estaban allá. No, es que, no sé, creo que pues es una familia bastante antigua, tiene la cordelería y no sé, que imagínate qué conexiones tienen. Bueno, yo y, ahora ya te digo, a partir de aquí, un apunte imprescindible, pero lo digo, realmente tiene una magnitud que merece ser redactado, que merece ser explicado, para que personas que puedan intentar un proceso de ocupación en según qué lugares, pues bueno, que tengan en cuenta lo que les puede pasar, o que, bueno, que se denuncie para poderlo evitar, es decir, o sea, que simplemente salga a la luz. Es decir, hay muchos procesos paralelos en decirlo y decirlo bien. A ver, la cosa es que esto es el dueño que se hace esto con nosotros, porque se sabe que el proceso está lento y que él tiene algún plan con este edificio, que él gustaría saber esto limpio. Me dicen que mil veces gustarían haberme muerto como ocupando allá cualquier espacio que es suyo. Pero bueno, o sea, mafia pura y dura, ¿no? Vale, que cualquier persona puede decir esto. Que se dicen que igualmente en la casa anterior, que unos chicos te tiraban piedras, tal, él no es la misma. Porque aquí estamos jugando con el dueño y con sus perritos, que se me dicen que van a venir con pipas y tal, si yo no me voy. Es no la misma. Madre mía. Y yo que soy un súper cobarde, además, porque yo soy una persona, soy una de las personas más acorejadas y más cobardes que te puedes echar a la cara, ¿no? Es decir, de repente, o sea, a mí se me pondría el culo de manera una aguja martillazos, ¿no? Claro, mira, es que yo fui como 3 semanas aserrado mí mismo en esta nave, sin salir de la calle. Que se hace esto mentalmente, yo no gustaría que cualquier otra persona tenía esta experiencia. Por eso es que esta área donde hay la enfermería y las discotecas de Badalona, que es más el lado de Montgat, es no para ocupación. Bueno, porque es todo de esta familia. Bueno, por lo pronto hay un problema. O sea, no debemos decir lo que la gente tiene que hacer o no debe hacer, pero bueno, hacemos eco y resonancia de un problema que hay aquí en esta zona y que, bueno, que cada uno pues que sepa lo que hay, que es decir, para eso sirve la información. Es decir, nosotros no decimos que tengan que ocupar o que no tengan que ocupar. O sea, simplemente informamos y decimos, vale, esto es así y tenemos una persona que nos lo está atestiguando, que eres tú. Pero, o sea, esto es el plan que hay allí y chavales, os lo digo. O sea, así funciona el movidón que hay en esa zona. En fin, ahora sí que tenemos que despedirnos porque tenemos que dar paso, porque tenemos además una llamada telefónica pendiente todavía y hay temas de los que hablar que claro, que es increíble, ¿sabes? Porque hacía mucho tiempo que no hacíamos un programa de 2 horas, se nos está evaporando entre esa arena entre los dedos, es una cosa impresionante. Pero bueno, Julia, te quiero dar un gran beso radiofónico y un gran abrazo y muchísimas gracias por haber venido y haber hablado con nosotros y habernos explicado todo esto. Bueno. Y haberme dejado con la boca abierta, la verdad, porque claro. Próxima vez yo vengo con noticias buenas. Sí, sí, con ánimo. Hombre, con ojalá, ánimo. Ojalá. Bueno, o sea, hoy me has dejado, es decir, porque. Ánimo, porque, Julia. Joder. No, porque voy absolutamente dopado. O sea, ahora mismo estaría llorando en un rincón. Es decir, vaya mal rollazo, ¿no? Pero en fin, me alegro mucho que hayas venido y las cosas se cuentan tal y como son. Más objetivo imposible, de primera persona, es lo que has vivido y es así. Bueno, ¿te has dado cuenta que ahora tenía un poco un toque Iker Jiménez? Sí, un poquito así. Bueno, que sepas que esta es tu casa, que ya sabes que puedes venir aquí siempre las veces que quieras a contarnos lo que tú veas. Si estás triste, estás triste. Si estás contenta, estás contenta. Si tienes buenos proyectos, lo que traigas entre manos. Esta es tu casa. Bueno, gracias. Y bueno, pues vamos a pasar allá al tercer bloque para que la gente no diga que este programa no ha tenido de todo. Hemos tenido Cataluña, por un lado. Humor muy barato, claro, evidentemente. Hemos tenido nuestra parte responsable, que evidentemente no ha sido a cargo nuestro, ha sido a cargo de Julia. De nosotros no se puede esperar nada bueno. Y a partir de aquí entramos en un terreno angosto y lleno de dificultades, pero muy, muy, muy, muy exótico, muy exuberante. Es el terreno COI, el terreno Comisión Olímpica Internacional, Ana Botella y España. España en general, porque en un día como hoy, nosotros que somos cósmicos, ya no diría universales, ni patriotas, ni españoles, ni o sea, nosotros somos... Chanqueta Muerto es cósmico, es un tema muy de Vía Láctea. De Vía Láctea, que al final si la miras parecen como puntis, es como polvo, que si lo juntas un poquito hace una... En fin, vamos con un temita de un grupo maravilloso que creo que podría abrirnos la puerta a este tema tan emotivo. Es un grupo que se llama The Strap-Ons. Para quien no lo sepa, un strap-on es una picha de plástico con correas que se puede poner uno y normalmente se lo ponen mujeres para sodomizar a hombres o mujeres. Básicamente eso es un strap-on y el tema no podría ser más emotivo, más hermoso y más dado al sentimiento y al recordar. My Dad Smokes Crack. Disfrutadlo. Es un tema muy, muy emotivo. Don't give also in our presentations in St. Petersburg and in Lausanne. I must say, I like to continue our friendship, and frankly, I don't want this to be our last chance to speak to each other. So let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. Just like all of Spain, Madrid is an amazing mixture of traditions. You can see, feel, and taste the wonder of Spanish culture in Madrid's parks, its food, its art, and its architecture. Perhaps those of you who have visited Madrid share this feeling. We have been working hard for many years, so our guests, almost 8 million each year, feel at home. And most importantly, Madrid is fun. The Olympic Games are not only a celebration of sport, they are also a celebration of life. And I assure you, no one celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor, or a quaint romantic dinner in El Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid. These experiences and so much more are the heart and soul of Madrid. So, later today, when you are considering your choice for 2020, I hope you remember that in addition to the best prepared plan, Madrid also offers you a city full of culture, fun and welcoming people. The magic of Madrid is real, and we want to share it with all of you. Bueno, lo que acabáis de escuchar, consecuentemente aderezado con nuestras mejores voluntades, viene a ser nuestra entrada triunfal a la propuesta de Ana Botella para nombrar Madrid sede de los próximos Juegos Olímpicos. Que, como todo el mundo sabe, no ha salido todo lo bien que debería. Es una cosa un poco falluta, un poco epic fail. Ha faltado más jamón en las conferencias, en los entretiempos, un poquito más de vino de Rioja hubiese estado perfectamente adecuado. Pero, sobre todo, no quiero que se haga mala sangre, y menos hoy, en un día tan importante para España como es el día de la diada de una de sus comunidades favoritas. Que no se haga mala sangre la gente con el inglés de Ana Botella, una mujer noble, una mujer que se viste por los pies. Que se viste por los pies. Una mujer que se viste por los pies. ¿Qué pelazo llevaba, por cierto? No, de pelazos hablaremos luego. Porque tengo una movida sobre Soraya. Lleva un pelazo. Que se te va a caer la... Vamos. No, que el pelazo que de loca, de madre de Norman Bates, este que se ha teñido ahora, que yo no sé si es que antes estaba haciendo mechas, yo creo que es eso, que antes estaba haciendo mechas, pero ahora lleva un pelazo de madre de Norman Bates, en justamente cuando ya ve que su chaval ya no está carburando bien, que daba mucho miedo. Daba mucho miedo esta mujer. No sé, no sabemos por qué, pero no ha cuajado la idea de Madrid 2020. No sé, no nos han visto como los ojitos. Yo no lo entiendo. Ya hemos quedado los primeros. O sea, luego ya no nos han dado ni la oportunidad. Y así como un jarrón de agua fría, porque era un poco lo que España necesitaba un poco. Eso es lo que necesita España. Eso es lo que necesita España. Y un no... Un montón de millones hay de europeos para construir aquí más en Madrid y que nos vuelvan a robar un montón de peña. Como los... Pero que no seas tan negativo, hombre. No seas tan negativo. Tú piensas que unos Juegos Olímpicos en Madrid... En Madrid. The wonderful town in Madrid. In Plaza Mayor. ¿no? O sea, hay un momento muy épico. Juan de los Austrias. Sí, o sea, sí, que además o sea, se hace como un Spanglish ahí en plan Cypress Hill, ¿sabes? Pero muy Sumdor, ¿no? O sea, es como Cypress Hill, pero en plan Sumdor mal. A mí, yo soy un enamorado. Yo soy un enamorado de cuando sale Rajoy, de cuando sale la botella, de cuando salen todos estos, hacer, de hacer declaraciones internacionales. Yo. Que, yo soy un enamorado. Tengo algo para ti, ¿eh? Deja un momento. Yo soy un enamorado. Porque es claramente cuando aquí esta magnífica península se exhibe al resto del mundo. Y como los demás pueden ver lo bien que nos lo montamos aquí, lo bien educados que estamos y lo bien dirigidos y la clase política que tenemos. Es como retirarte el sombrero ese que siempre llevas así en plan elegante y ver que en la frente tienes un enorme furúnculo de pus. Sí, no, es como una mascarada, ¿no? Es como un baile de disfraces y de repente te toca a ti. Te quitas la máscara y tienes la cara llena de furúnculos de pus, ¿sabes? Muy mal rolleros y lo único que sabes decir es dame un beso. Sí, es un poco el rollo, ¿no? Pero a nosotros nos ha encantado. Hombre, nos ha encantado, a ver, porque nos hace qué valentía. Nos hace recordar mucho dónde estamos, dónde venimos y hacia dónde vamos a ir. Sí, sí, este país le faltan hachas talladas en piedra, o con sea, otra piedra. Yo sé que yo estoy muy tranquilo sabiendo que Ana Botella rema este barco hacia In Bottle. O sea, rema este barco que es España hacia horizontes bonitos como eso. No, no, pero es que además con la mano firme. Café con leche. With café con leche... O sea, en Plaza Mayor. En Plaza Mayor, ¿no? Es decir, o sea, esto, ¿tú te imaginas? O sea, que de repente te secuestran. Nadie ha parado a esta mujer. No, que va. No. Nadie ha dicho, Eti, por favor. ¿Quieres escuchar lo que dijo La Razón? ¿Quieres escuchar lo que dijo La Razón? Que es algo verdaderamente delicioso, porque yo es el periódico que leo. Y ahora entenderás por qué lo leo. Es decir, una cosa que dices, hostia, ¿cómo no leer un periódico que interpreta esta situación de esta manera? La cadena inicial de los tres políticos podría haber resultado farragosa, pero Rajoy elevó el tono. Ahora hablaremos de Rajoy. González fue contundente y breve. Y la sorpresa agradable provino de Ana Botella. Natural, inglés fluido y relajada. Con cierre del príncipe de Bekelar. De nuevo, excepcional. De nuevo, excepcional. Este hombre... O sea, que habla cuando le dan con la porra eléctrica. ¿Sabes? Es decir, o sea, después de su hermana, ese que se ha llevado la peor parte genética. Me refiero a la infanta Elena. La otra es más lista, evidentemente. Ya se le ha visto que ha tenido más luces, aunque la hayan pillado. Pero, en fin, es decir, el príncipe, que tampoco es lo que se dice. Para mí, la otra sabe escoger mejor. Marichalar está más bueno que el otro. A ver, pero no. Perdona. Marichalar la escogió a ella. ¿Ves? O sea, estas cosas me sacan de quicio. O sea, ¿cómo entiendes que tiene que ser un miembro de la monarquía o de la luna, tío? Que sea ni la comisión de Marte, tío. Da igual, ¿sabes? Es decir, Marichalar escoge. Él es el hombre. Marichalar señala, la gente hace. Y es el único que puede llevar capa. Aunque ahora mismo Ramoncín insista en llevar capa. No es legítimo. Lo digo por si veis a Ramoncín con capa. Solamente claro. Ramón García y Marichalar pueden llevar capa. Pero continúo con el texto este de este periódico tan absolutamente objetivo, que es La Razón. Un extracto gracias a Lupin de La Isla. Desde aquí un besazo para ti. Gracias por hacerme ver la luz de esta manera. Voy a repetir la última frase. La sorpresa agradable provino de Ana Botella. Natural, inglés fluido. Sobre todo inglés muy fluido y relajada. El cierre con el príncipe, de nuevo excepcional. En Bragas, y se dirigió a la asamblea como uno de los suyos, ¿eh? Esto, ¿sabes? Es decir, cuando sabes que te han hecho un tatuaje, ¿sabes? Cosas así, pues de eso se trata. En fin, no se puede poner un pero a ninguno de los ponentes que intervinieron en la presentación, que lo sepas, no se puede poner un pero a esto. Para nada. O sea, para nada. Lo hicieron tan bien, todos. Ana Botella, la primera. Es un 10. Un 11 sobre 10. O sea, es consternación del buenri, ¿sabes? Es consternación del buenri, una cosa verdaderamente impresionante. Vamos a buscar una llamada telefónica que nos hable un poco de esto, de otras cosas, da igual. No sabemos de qué nos va a hablar exactamente, pero Stephen Forti espera al otro lado de la línea. Está ansioso por salir en antena. Stephen 50, responsable de Cibaldone en Contrabanda, ya sabéis, un gran amigo de este programa y gran amigo personal, va a pasar ahora mismo por antena. Vamos a dejar un tema de música sonando mientras preparamos la llamada. Y bueno, que sepáis que a partir de ahora todo lo que venga será magia, despiporre y buen hacer. Es lo que hay. En el primer chanquete de la temporada no podíamos esperar otra cosa. En fin, vamos con un tema ahora mismo de, no sé, vamos a poner un recopilatorio de punk al uso, que tampoco está del todo mal. De repente pues, coge y te sacas de la manga unos temas aquí, que para eso están, que para eso hemos comprado estos CDs. Una radio con dinero y fondos. Vamos a poner un tema de un recopilatorio de punk muy usado en este programa, Viva la Punk, todo de punk nacional, maravilloso donde los haya. Vamos a poner un tema que venga un poco, que ponga un, que ponga, mira, este me viene perfecto, ya sé que lo hemos puesto muchas veces, pero o sea, qué ideal para los días que corren, qué ideal para lo que acabamos de hablar, para lo de la diada, para todo, ¿no? Para lo que nos contaba Julia, para todo. Interterror, pasamos felices días en Auschwitz. Bueno, pues pasamos felices días en Auschwitz. ¡Uy, ay, mira qué sonido! Es que estamos ahora mismo con el teléfono. Perdonad un momento, que ha sido un momento de tensión. Vamos a dar paso a Steven 50 de Cibaldone, Radio Contrabanda, que está inesperadamente en su casa. Yo no me pensaba que estuviese en su casa. Steven. Hola, buenas tardes, buenas ¿Qué pasa, buen hombre? ¿Cómo estás? Buena diada sobre todo. Buena diada tortilla francesa. Bueno, sí, desde luego. No, siento la verdad no estar ahí con vos. Ya, es que te había dicho que vinieras, pero no. Ya, la verdad, ¿dónde estás? Lo sé. Pero ¿estás en tu casa? No, es que al final, al último, no nos hemos apuntado a la Vía Catalana y hemos decidido, bueno, hemos pedido a la Carme Forcadell si podían hacer una pequeña desviación desde el paralelo, pasar por mi casa de Poble Seca y por el salón y luego bajar por Poble Seca otra vez al paralelo y seguir. Y efectivamente, pues no lo consiguió. Entonces, estamos aquí con unos vecinos aquí en las escaleras y en el salón, bueno, hablando un poco. Perdona, ¿es una narcosala? ¿Perdón? ¿Es una narcosala? No, todavía no. Es una sala. Es un piso relativamente normal. El tema es que me duelen un poco las manos, entonces quizá me notas haciendo un poco de ruido porque me estoy moviendo arriba abajo, porque estar ahí tantas horas con la mano de la vecina, que es una enana, me ha costado mucho. Y nada, bueno, ahora estamos tomando una copichuela. Tenía la mano sudada. Esperando, bueno, de hablar con vosotros. Bueno, yo, lo primero es, ¿cómo van? ¿Les ha sudado mucho las manos a la gente? O sea, se comentaba bueno, que el tema de... en el piso hemos... ¿Ha habido tráfico de hongos? Hace poco... Había más o menos el 45% con manos muy sudadas, el 20% con manos normalmente sudadas, calculando que en Barcelona hay mucha humedad en el aire, y un 30% con manos casi secas. Casi secas. ¿Se ha dado alguna noticia sobre si ha habido un contagio de lo que se llama pityriasis versicolor, que es un hongo de la piel que se puede transmitir por el sudor? De momento no, pero bueno, mañana ya investigaremos. Pero... lo siento también que tardó en contestarte, porque estábamos leyendo justamente ahora un paso de una obra que acaba de publicarse hoy. Hombre, tú siempre tan activo y tan al día, ¿no? Sí, sí, sí. Tan en el candelero, ¿no? Claro, es un libro que, bueno, tiene título en inglés y se llama What's Up with Catalonia, y tiene una parte, o sea, el prólogo de nuestro presidente. De nuestro rey. Todo el mundo de pie, todo el mundo de pie. Y luego el rey Arturo. Artur Mas y Gavarró. Todo el mundo de pie, por favor. Gavarró no es eso que cuelga de los árboles, que es como un marrón. No. No. Ah, no, no es. Era la garrofa, perdona. Pero vamos a ver, es que no os gusta lo que quiero deciros de Artur Mas. Adelante, sí, por favor. Estamos locos por saber. Cuéntanos. Pero yo haría una cosa, porque a mí me parece que a nosotros nos gusta ser más internacionales. Y uh-huh. Entonces, dejámonos ya de tonterías con el catalán y el castellano y leemos algo en inglés, ¿no? Me parece muy bien. No sé, Paloma, ¿qué opina? Yo sí, yo todo lo que queráis. O sea, yo ya sé que estoy... La frase feliz. Que había dejado a medias aquí con los amigos en el salón y los vecinos. La vecina creo que ahora se ha ido a casa a cocinarle al marido, pero bueno. Bueno, Artur Mas escribe... Catalonia, our country, is a nation. A nation. That, in order to maintain its identity and to move forward, needs tools of state. This nation has existed for many centuries. It has its own identity, culture, language, and its own institution. It has been 30 years since we in Catalonia have been doing our best to collaborate with the Spanish state in order to build a democratic, modern, European spine. But what do we find has been the answer from the state over these past 3 decades? Esta es la pregunta que se hace Arthur. Yo también me la estoy haciendo toda la semana, te lo puedes creer. El sueño me ha quitado. El sueño bueno, me ha quitado. Nos hemos quedado ahí, estábamos intentando también nosotros encontrar una respuesta, pero claro está que si no la encuentra el presidente, la respuesta, ¿cómo podemos encontrar? Evidentemente, nosotros? No juegues a ser Dios. No juegues a ser Dios. Y luego, perdón un segundo que tengo una llamada. Espera, ¿te puedes quedar a la espera? Sí, por supuesto. Espera. Bueno, sí. Si quieres conteste en directo. Sí, no, tenemos tiempo, da igual, tranquilo. Vale. ¿Sí? Hombre, Alfons, ¿qué tal? No sé si es de mala educación esto. Pero, perdón, Alfons. No, ahora voy. Es que Alfons López... No, tú tranquilo. Me está llamando de Vinaroz por el tema de la detención. No, tranquilo. A tu rollo. Alfons, ¿sí? Hombre, que no. Que sí, que ya lo sabíamos. Sí. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Qué habéis hecho? Pregúntale. Bueno, ya. Vale. Bueno, déjame ahora tranquilo que hablamos luego. Ahora no te moraces demasiado. Vale. Sí. Ha ido todo bien. Perfecto. Me está dando hasta morbo. Sí. Luego te voy a hacer la radio. Vale. Un abrazo. Ya. Pero pregúntale, pregúntale si hace falta tabaco o algo así. Si hay que llevarle algo, no, un bocadillo. No, me ha dicho que ya está fuera. No, que se han tomado una copa. Le han pedido un poco qué tal pensaba de las últimas medidas políticas. Ya está. ¿Heroína para pasar el dolor? A lo mejor va a necesitar o... Sí, no, porque sabéis, ¿no?, que lo han detenido, ¿no? Sí, por eso estaba por llevarle un poco de heroína. Entre dos panes, bueno, Bimbo. Ya, sabes, hombre, que es un tío del Levante, imagínate. Si no, bueno, entonces pastillas valencianas, ¿no? Claro, ahí, hombre, ahí ya lo tiene todo atado y bien atado. Eso es. Vamos a ver, me han dicho, Paloma, que te largas. Sí, tío. Sí. Mira que cómo se ve como un cabrón. Sí. Pero en estos momentos que la patria te necesita. Ya, tío, ya, soy como huyo, como las ratas. Como las ratas cuando va a haber un naufragio, ¿sabes? Como huyo del barco. Ay, no sé. Pero bueno, voy a difundir la idea. Voy a un poco a difundir por esas tierras de Asia, ¿sabes? Un poco. Que se entiendan ahí lo que estamos pidiendo, un poco, como oración. Eso. Hace falta que tú se lo expliques de esa bueno, que nos entiendan. Bueno, Steven. Dímelo. Steven, no te importará, ¿no?, que ya haya anunciado que me vas a echar una mano. En la falta de mi marido. No, desde luego que no. Pues vale. Si no te parece mal, yo tenía pensado ya tener un par de invitados. Uno de estos era justamente Alfons. Hombre, no, por favor, lo que pasa es que avísame con tiempo que arreglo el pisito. Vale. Arreglo el pisito, pongo un poquito, una miquita de incienso, pongo un poquito de incienso para, ¿sabes? Traigo, no sé, unos tapetes buenos, unos canapés de anchos de la escala. Y luego tengo una noticia, dímelo. Tengo una gran noticia, Paloma. Lo siento, tú no estarás probablemente, pero bueno, vale. No puede ser de otra manera. No es para hoy. Las fechas. Cuenta. Otro invitado. Adelante. ¿Cuál? Es un tío que le gustan las camisas de lino blanca. Julio Iglesias. Hombre, ¿cómo lo tienes? Estoy hablando estos días también con él. De momento está en Miami, después de la gira también en España este verano. Estoy hiperventilando. Parece, sí, parece que en noviembre, a finales de noviembre, vuelva por acá y le he dicho si se pasa por contrabando y bronca y, bueno, sería un exitazo. Hombre, un exitazo no. Lágrimas por doquier. Ya. De admiración. Sí. Ya no nos quedaría nada más por hacer. De alegría. Lágrimas de alegría cuando llega y de pena cuando se va. Desde luego. Pero nos va a recitar algo en la radio, así, para nosotros y los que nos escuchan, ¿eh? Pero muy sentido, muy íntimo. Sí, desde luego. ¿Sabes? Muy, muy a luz de las velas. Y justamente por eso, Riot, vamos, que el Paloma también lo sabe, este viernes pensábamos comentarle algo a la gente acerca de esto y cierto hacer un es. Pequeño tributo también a Julio, entre otros. Ajá. Claro que sí, porque tú y yo tenemos recital el viernes. Eso es. Un recital bien sentido también. ¿Has comentado ya algo, no? No, de hecho pensaba dejarlo como en suspenso y que la gente pues lo fuera encontrando por la red, pero ahora que lo has dicho... Ah, pues no decimos nada, entonces. Sí, yo sé. No. Ahora ya saben que tenemos un recital tú y yo, mano a mano. ¿Eh? Un recital poético, o semipoético, por llamarlo de alguna forma. ¿Mm? Bueno, a mí me gustaría solo nombrar los invitados. Por supuesto, los invitados a través de nuestra propia boca. Sí. ¿Quieres empezar tú? Bueno, Julio Iglesias sería el que va a abrir el show. Vale, luego yo pondría Gaddafi. A Ceausescu. Kim Il-sung. Si quieres que me ponga un poco tenso, Google. Google, a través del estatuto. Eso. Y luego, bueno, yo creo que hace falta nombrar la last but not the least, una persona que, bueno, nosotros siempre pensamos en ella. Bueno, de hecho, hoy he pensado yo varias veces en ella en el programa, que lo sepas. Ya lo sé. Y bueno, una persona que yo creo que representa muy bien la patria como es hoy en día. Hombre, la patria como... pero bien entendida. Sí, ella es la patria. ¿Sabes? Amiga de los burgueses, protectora de los pobres. Eso es. Bueno... Hemos, dilo. Ya que estás, dilo. O sea, ahora abre fuego, tío. Hombre, Pilar Rahola. Hombre, por supuesto. Pilar Rahola ahora mismo está enseñando un pecho en plan como en plan la libertad francesa. Súper loca, ¿sí? con una bandera así, o sea, como la liberté, fraternité. O sea, es muy borracha. Pero con un gin tonic, ¿eh? Con un gin tonic. No. Perdona, de gin tonic nada. Hoy de Mistela. Ah, hombre. Hoy de Mistela. O Radafía, lo que prefieras. Sí, hombre, bueno. Bebidas de la tierra. Que ya lo ha dejado el Moscatel. Vamos, pero más catalán, o sea, la ratafía, ¿sabes? Me de poplé, ¿sabes? Que hoy hay que hacer país. Esta mañana lo he visto dando vueltas por la ciudad con un par de botellas de cava, ¿eh? Muy borracha y muy desorientada. Sí, pero me encanta. Bueno, Steven, ¿me oyes? Te oigo siempre. Pues, mira, esto es un poco señal extraterrestre. Es un poco, ¿estás ahí? ¿Hay alguna presencia en la Somos casa? De la Tierra. Steven, muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias por tu sentimiento, Catalán Yeye, muchísimas gracias por poner los puntos sobre las IES. Sí. Gran envidia nos causas por haber estado donde tenías que estar, con quien tenías que estar. Sí, haciendo lo que había que hacer. Haciendo lo que había que hacer. La cual cosa nos causa, pues, un gran orgullo y un poco de envidia malsana, sí, no te lo vamos a negar. No como nosotros, que hemos intentado un poco entorpecer esta situación con nuestro... No teníamos nada que hacer, hemos venido a hacer el programa. Con nuestro programa de mierda, pero bueno, que sí, lo hemos intentado. Y bueno, pues simplemente agradecértelo muchísimo y dedicarte el próximo tema de música. Bueno, yo os mando un abrazo y os digo que ya vuelvo ahí con los vecinos y seguimos un poco la fiesta de esta noche, tomando algo así, leyendo algún paso más de otros ilustres escritores y expertos que participan en este libro WhatsApp with Catalonia, de la Catalonia. Efectivamente, 3, ¿no? WhatsApp muy fresquito para la juventud, ¿eh? Sí. Muy conectando. WhatsApp Peña. Sí, está el disco de San Vicente de Sorts también, están todos. Wow, claro, no falta ni uno. Yo al final, a la conclusión que he llegado yo es que a mí si realmente me prometen que si Cataluña es un país, a mí me dan una paga por yonki, yo voto lo que haga falta, ¿sabes? Es así de claro. Yo, es un poco así. Pero por yonki no, que es un enfermo. ¿A quién quieren más? ¿A papá o a mamá? Pues el que se lleva la tele, es un poco así. A mí, que me dé la primera paga, yo voy para ahí. O sea, bien hecho, Paloma. Zamora, Albacete o La Tortosa, es un poco así. Estoy contigo. Bueno, y precisamente gracias a este pensamiento tan global de Paloma... Que se hagan cargo de nosotros, somos enfermos. Me lo he puesto muy fácil para despedirme de ti con un tema que sé que te va a encantar, sé que lo estás escuchando. Es un tema que precisamente en un día como hoy implica e importa. es un tema que quiero que escuches la letra, porque habla de voces del mundo. De hecho, el tema se llama Voces del Mundo, es de Ciclos Iturgaiz. Yo sé que te va a encantar. Tú simplemente escúchalo. Seguro. Un abrazo, guapo. Un besazo. Y aquí te va para ti. De la diada, siempre, ¿eh? Claro que sí, siempre, siempre, siempre. Aunque no sea 11 de septiembre, siempre. La diada es todos siempre, los días. Cada día. La diada somos todos. Cada día, con un cava nuevo. Siempre, siempre, catalán. Y coca gallega. Nos vamos con Voces del Mundo, dedicado para ti especialmente, de Ciclos Iturgaiz. Un besazo. Steven, nos vemos besos, mañana. Besos, besos. Chao, chao, chao, guapetón. A celebration of life. ¿Cómo me llamo? Desde el nombre hasta su ubicación. En las carreteras los vas a encontrar y en el extrarradio de tu propia ciudad. Son los clubs de alterne, sordidos y llenos de gente. Fauna bizarra interclasista, obreros, cédicos y accionistas. Tecno barato y de garrafón, eso me pone mogollón. Pero tengo un gran problema, un problema sexual. Eres, entran las mujeres y hablan por hablar. Cuando estamos en silencio, todo es un cáncer. Me pasa con las putas y también con mi mujer. Las croatas y las rusas, las del este en general, quieren voz. Aflautadas me dan risa y ya no es slam, porque a mí lo que me gusta y me pone de verdad es ver la lencería con la camiseta del Partizan. Glamour de cuatro pesetas, con mucho Skype y mucha moqueta, olor a perfume barato, lo justo pa' pasar el rato. Y tienes cuarentonas es aún mucho peor. Voces de cazalleras, del tabaco y poco amor. Es que aquí no hay días con voz de telediario. Hola, buenos días. Y hables como puso en evidencia el informe de la Comisión de Evaluación. Buenos días, me llamo María Cario. Hola, buenos días. Me llamo María Escario. Me veo tan gorda. Hola, buenos días. Me llamo María Escario. Dios mío, qué gorda estoy. La base financiera más razonable y responsable en la historia olímpica reciente. El 80% de la inversión necesaria ya ha sido realizada. Y lo poco que aún queda está plenamente garantizado por el Gobierno de España. Ahí lo llevas, sí señor, para que luego digan, ¿qué te parece? ¿Cómo lo llevas? Para acabar el programa. Muy bonito. Precioso, finísimo, finísimo. Preciosísimo. Finísimo. En fin, nos vamos a despedir ya, yo creo que con esto ya hemos acabado. Muchísimas gracias a Julia, a Steven, que nos a pesar de que no haya venido aquí directamente al programa porque tenía cosas mejores que hacer, gracias por atendernos telefónicamente, a toda la audiencia en este primer programa especial de dos horas. Sí, sí. Chavales. Y chavalas. No sé, podríamos haber empezado con mejor pie, pero ya sabéis que somos así. No cambiaremos nunca. Además, hoy como sabíamos que teníamos tiempo, nos hemos sumido en la lasitud. En la lasitud de las cosas. Bueno, aquí empieza una temporada más de Chaqueta Muerto, a saber dónde nos va a llevar. ¡Ánimo! Quizá a una etapa más madura, ¿no? Más calmada. Lo veremos así más lentamente. ¿Nos vamos ya, Paloma? Sí, vámonos. Sí, nos despedimos. Pues eso, colores en el metro y... Sempre amics de la terra. No oblideu mai. Independència. Independència sempre per Espanya i Andorra i països bielorussos. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él. ¡La gente ha vuelto! Come on.